through the window on the other side. Rosanna, Rosanna, I didn't know that a girl like you could make me feel so sad. Rosanna. She's gone, and I have to say, meet you all the way, meet you all the way, Rosanna, yeah, meet you all the way, meet you all the way. Vamos al puesto número 2. La siguiente canción había sido concebida para que la grabara en el estudio solo una voz masculina. Sin embargo, el cantante se inspiró en la película Nace una estrella y decidió convertir la canción en un dueto conflictivo, casi que a lo Pimpinela, como una de las dos voces vocalistas adolescentes de la banda estaba disponible, Suzanne and Sully, pues la invitaron a asumir ese papel. Aquí está, La Liga Humana, The Human League, con Don't You Want Me. As a waitress in a cocktail bar, when I met you,

place were lines that I couldn't change. And I was lost, oh yeah, oh yeah. En junio, en junio, la FM, mi radio de los clásicos. Siempre.

Thank you.